Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidas nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir este rato con cuatro invitados maravillosos porque vamos a desarrollar una mesa redonda y el tema que hemos elegido para compartir hoy es señales, sincronicidades e intuición. Así que en esta mesa vamos a estar compartiendo y explorando herramientas ancestrales y terapias modernas que nos ayudan a liberar bloqueos, cargas familiares y reconectar con nuestra verdadera esencia. Así que tengo muchas ganas de iniciar esta charla, así que voy a ir trayendo a mis invitados. Ya algunos los conocen, así que, y los que no van a poder presentarse, quiero darles la bienvenida. Ellos son Rosy Claire Cantos, Mónica Munevar, van a ir sumándose, acá están. Tengo a Antonio Osorio también y Adrián Light. Muchísimas gracias por acompañarnos, qué gusto enorme compartir con ustedes, bienvenidos. Hola, Fai, qué delicia, qué emoción estar compartiendo contigo y con mis compañeros. Qué hermoso. Hola a todos. Buenas tardes, bienvenidos todos los televidentes, hermosos compañeros, buenas tardes, qué hermoso estar con ustedes en esta tarde. Es un gusto, de verdad, estar aquí, muy buenas tardes a mis compañeras, gracias, Fairuz, por la oportunidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por sumarse a este espacio de charla, de intercambio también de ideas. Y bueno, con muchísimas ganas de iniciar esta conversación. Hoy tenemos especialistas en constelaciones familiares, radiestesias y otras disciplinas energéticas y espirituales que desde donde vamos a conocer diferentes puntos de vista, diferentes improntas. Así que yo quiero dejarles el espacio para que se presenten cada uno y bueno, nos diga un poquito lo que hace. Vamos a empezar con Rosy Claire. Hola, yo soy Rosy Claire Cantos, yo soy maestra de Reiki. Bueno, mi especialidad son las emociones y estoy en este mundo desde que nací prácticamente. Soy economista de profesión, soy máster en ciencias económicas. Y bueno, desde los 33 años empecé a estudiar esto profesionalmente y más que todo, bueno, a vivirlo desde toda la vida, ¿no? Me dedico exhaustivamente a la investigación y la vivencia de la parte del desarrollo de las emociones. Ahora mismo estoy especializándome en la parte del estudio emocional y trabajando con el tema del desarrollo de la activación del prisma generacional para trabajar con todos aquellos traumas no superados, traumas se llaman traumas no superados de las generaciones anteriores. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer para desarrollar la intuición, conectarnos con el propósito de vida. Es muy hermoso realmente. Y bueno, y vamos a tener muchos mensajes muy bonitos también el día de hoy. Muchas gracias, Rosy, por esa presentación. Quiero traer ahora a la pantalla a Mónica Munevar. Mónica, bienvenida. Bueno, hola. Yo, pues, Rosy, me dejas estresadísima. Buenísimo lo que haces. Yo solo soy coach. Yo soy entrenadora y enseño a vivir bien a las personas usando un método que desarrollé que se llaman las herramientas para vivir bien, usando el amor a mí como herramienta. Entonces, lo que yo hago es que todo el mundo le dice a uno pues, que se ame, que haga, que no sé qué, pero no dicen cómo. Yo enseño el cómo. Enseño cómo hacer todo un trabajo para empezar a amarte y empezar a vivir bien la vida que nos tocó aquí en la Tierra. Mi profesión, pues, soy comunicadora social, periodista, especializada en mercadeo. Toda la vida trabajé como... haciendo consultoría empresarial y desde hace 10 años me certifiqué como coach porque estaba dando como muchos consejos sin saber cómo hacerlo y me pareció más profesional hacerlo así. Desde hace 10 años estoy trabajando personas uno a uno, empresas y también grupos de gente y ahí voy, muy bien. Muchas gracias, Mónica. Qué lindo estar otra vez contigo. Tenemos, voy a traer a la pantalla ahora a Antonio. Antonio, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, mi nombre es Antonio José Osorio. Soy el creador y director de respironautas.com. Me dedico a un tema que es de educación básica. Yo creo que eso es, digamos, lo más importante en la vida es conocer lo más simple y elemental. Yo creo que la respiración es algo fundamental en nuestra vida. Llevo, digamos, 35 años dedicado a la práctica de la meditación Zen, la práctica contemplativa, y también he estado dirigiendo centros de meditación, enseñando a la gente a meditar, pero la verdad es que si la respiración no está bien, es muy complicado desarrollar este tipo de prácticas. Entonces, digamos que mi actividad principal es esa. He sido empresario, estudié música, hace muchos años no ejerzo, y ahora me dedico al instrumento más importante, que es nuestro cuerpo. A eso me dedico. Muchas gracias, Antonio Osorio, por esta presentación y bienvenido. Vamos ahora con Adrienne Light. Adrienne, qué gusto estar otra vez contigo. Bienvenida. Hola, Fairuz. Hola a todos. Estoy súper feliz por estar aquí. Soy medium, canal espiritual, un puente entre dimensiones. Hace 9 años me pasó algo increíble donde experimenté cómo mi cuerpo cambia. Todo este vehículo tridimensional cambió a cuerpo de luz y desde entonces tengo todas estas capacidades de canalizadora y mi misión, mi servicio aquí en la Tierra es ser puente entre dimensiones y poder alinear a las almas que están listos a conectar con su conciencia cristalina. Ahora mismo estoy canalizando a Anfrinit, que es la portadora de conciencia cristalina, y llevo como 8 años trabajando con personas en retiros y procesos online donde les ayudo en todo este despertar. Y acabo de empezar también a trabajar con niños, poder ayudarles a estos niños nuevos que traen estos códigos nuevos ahora en la Tierra, poder desarrollar sus capacidades espirituales y su misión aquí en la Tierra. Adrienne, muchísimas gracias. Bienvenidos, bueno, nuevamente, y gracias por esas presentaciones, por ponernos también un poquitico en contexto lo que hace cada uno de ustedes. Y me encanta porque son todas herramientas muy distintas, así que la idea es que lo podamos compartir desde cada perspectiva, desde cada impronta. Yo quiero y tengo una pregunta que esta va a ser mucho más general, ¿sí? Y es cuando hablamos de sincronicidades, señales, coincidencias, ¿cómo podemos reconocer o diferenciar una señal real del universo a algo que quizás podamos percibir que viene de nuestra mente? ¿De dónde viene eso? ¿Quién quisiera responder primero esta pregunta? Vamos, Adrienne, bienvenida, voy contigo. Hola, pues justo ahora, hace poco he tenido una llamada con una alma bellísima y justamente estaba compartiendo conmigo sus experiencias encima del físico y estaba justo dudando, no sabe que este está inventando, pero dice que no, porque todo esto no puede la mente inventar. Y están pasando cosas, estás recibiendo mensajes, estás recibiendo imágenes, estás recibiendo a través de sueños, a través de meditaciones, lo que tu ser físico, como está sorprendido recibir todos estos señales, está viniendo de una inteligencia, de una conciencia más alta y como que estás sintiendo que esto te está guiando. Siempre estos mensajes están llegando cuando empieza a abrir tu campo físico para expandir la conciencia y para guiarte hacia una elevación. Yo siempre digo a las personas y también los niños, ¿no? Que estoy trabajando con niños también, tienen la imaginación muy amplia y siempre digo que así se empieza. Cada señal que estás recibiendo, cada imagen, lo que te está llegando, empieza a abrirlo y empieza a creer en estos mensajes y cada vez va a abrir más y más y va a llegarte más fuerte en esto en tu vida. Y siempre te ayudan estos mensajes, así que tenemos que estar abiertos, abiertamente recibir todos estos impactos en nuestra vida porque nos quiere ayudar en nuestra vida física. Me encanta que has dicho, tenemos que estar abiertos a recibir. ¿Cómo podemos reconocer que estamos bloqueando esta posibilidad de recibir estas señales, estos destellos de información. Vamos a ir con Mónica, que ha levantado la mano. Sí, es que es totalmente mi campo. A mí me parece, y dentro de lo que trabajo y hago todos los días, es precisamente cuando yo empiezo, ¿sí?, a amarme, me creo en mí. Entonces, cuando tú recibes un mensaje, cree en ti. Eso de que cuando es mentira, cuando no es mentira, no, hay que creer. Cuando tú crees en que dices, hoy voy a llamar a alguien y resulta que esa persona te llama, ya hay una conexión y una sincronicidad. Cree. No digas, no, es que es coincidencia o no coincidencia. Y esa es la forma que aquí nos están contando de abrirse. Si no estás abierto y si no estás presente y no crees en ti, pues vas a pensar que todos los mensajes son producto de tu imaginación. Y venimos dotados, todos los seres humanos estamos dotados, somos espirituales. Y vinimos a eso. Y estamos aprendiendo desde el ser humano a entendernos para usar ese tipo de herramientas, como es la intuición, la sincronicidad, eso todo lo tenemos, pero hay que creer en nosotros mismos. ¿Cómo lo logramos? Desde el amor a mí. Si yo me quiero, yo creo en mí. Mónica, muchísimas gracias. Me encanta compartir siempre contigo porque nos hace como un puchito de energía también como a conectarlo con la autoestima. Así que luego vamos a ir por esa parte. Voy a darle la palabra a Rosy. Rosy, adelante. Estaba escuchando a las compañeras y bueno, hay algo que es infalible, ¿no? Lo primero es por aquí la parte de lo que tú sientes. Cuando tú recibes algo, sientes en tu corazón, y eso es algo que es un profesor de nosotros, tú pones las manos aquí, tú sabes que eso es tuyo, y tú sabes lo que es, así venga quien sea y te diga que no, que tome tu pastilla, porque sabes, estás imaginando cositas, no es verdad, tú sabes que lo que recibiste es un mensaje divino, y síguelo, la intuición nunca falta, y tu corazón es la cruz de la que te va a llevar a la meta final. Primero eso, segundo, es la clave aquí, digamos, la clave porque más secreta, digamos, es la constancia con la que recibes un mensaje. Y lo vas a recibir de diferentes maneras. Va a llegar con imágenes, va a llegar con palabras, va a llegar con canciones, va a llegar alguna conversación, porque resulta que en la vida todo se va a tratar de lo mismo. Vas a llegar a un restaurante y la temática va a ser esa. Vas a poner algo en la tele y te va a salir de lo mismo. Es decir, bueno, ya, universo, o sea, es interesante. De todas las formas y maneras. Y eso es como que, ajá, esta semana, ¿cuál es el título? ¿Sabes? Eso es como que, sí, la respuesta es sí, es un mensaje del universo que te está diciendo de todas las formas y maneras. O sea, copia porque es para ti. Ya. Y es aprender a recibir, que es lo que decía, y el merecimiento. Ya, sí, lo mereces. Y lo recibimos porque es un recurso que lo tenemos todos. Y hay algo muy importante que no lo habíamos visto antes. Lo que pasa es que los humanos, a partir de este portal 555, que lo dijo el arcángel Miguel en los últimos mensajes entregados, es que vamos a empezar a desbloquear los recursos bloqueados, y eso es como un linaje humano. O sea, la humanidad como tal empieza a desbloquear lo que se llaman los recursos ocultos en los ADN, y eso va a empezar a ocurrir a partir del 5 de mayo del 2025 en adelante, y va a pasar, o sea, tiene 1,000,000 de recursos bloqueados que van a empezar a surgir. Ahora, siéntase merecedor y recíbalo, nada más. Es lo que decía la compañera hace un ratito, ahora nos lo merecemos, recibámoslo, porque es el momento de recibir la herencia que por derecho de amor divino nos la merecemos, y ahora, pues bueno, a recibirla, nada más. Gracias, Rosy, por tu respuesta. Rosy, te voy a pedir nada más que ajustemos tu micrófono o tu, no sé si es el auricular, pero te escucho de pronto muy lejos. Vamos a intentar ajustarlo para poderte escuchar mejor. Voy a ir ahora con Antonio. Antonio, bienvenido. Gracias. Bueno, referente a esa pregunta, yo creo que es muy importante la forma como percibimos. Y la forma como percibimos está muy determinada por cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro sistema nervioso. O sea, el sistema en nuestro cuerpo que nos permite percibir es nuestro sistema nervioso. en qué tan en balance está. O sea, básicamente, un ser humano es un canal, o sea, la vida se está desenvolviendo instante tras instante todo el tiempo. Y digamos, el dispositivo con el que experienciamos nuestra vida es este cuerpo. Esta experiencia humana que estamos teniendo, o sea, somos una conciencia infinita teniendo una experiencia humana, y el dispositivo que tenemos para experienciarla, para vivenciarla, es este cuerpo. ¿Cómo está este cuerpo? Porque, digamos, la forma como habitualmente vivimos los seres humanos es como si tuviéramos una forma alterada de la percepción. Vivimos mucho desde el miedo, ¿ves? Entonces, si desde allí percibimos, ¿qué es lo que realmente percibimos? ¿Desde dónde lo estamos percibiendo? Las grandes tradiciones siempre hablan de que nosotros tenemos una especie de sesgo cognitivo. Se habla de que la raíz del sufrimiento es la ignorancia. Y, o sea, la forma como percibimos a veces nos da una percepción alterada de la realidad. Entonces yo creo que también hay que aterrizar mucho el concepto en el cuerpo, no solo en la mente, sí, como un espacio separado, sino que el cuerpo es esencial para comprender y para percibir ese tipo de señales que todo el tiempo se están manifestando en nosotros. Antonio, me encanta lo que acabas de mencionar, sobre todo porque el cuerpo en donde estamos, esto nos va a acompañar siempre. Hablas de la respiración, que es algo que nos acompaña siempre, pero estamos a velocidades tales que no somos capaces de percibir o de mantener nuestro estado lo más aterrizado posible. Entonces, aquí lo que quisiera pedirte es que nos cuentes un poco cómo podemos reconectarnos o permitirnos, darnos la oportunidad de estar enraizados. Quizás esa no es la palabra, pero bueno, ya me dices si me estoy dando a entender. No, yo creo que acabas de decir la palabra clave, ¿sí? Yo creo que es un tema de enraizarse. O sea, si tú ves en la naturaleza, todo va en ambos sentidos, va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, se retroalimenta. Pero lo más importante, o sea, que, o sea, un árbol que crece muy frondoso y muy alto, muy grande y muy fuerte, depende de sus raíces, ¿cierto? De cómo se enraiza. Tú cuando construyes un edificio muy alto, depende de sus bases. Yo creo que las bases son esenciales. Si te quieres elevar muy alto, si quieres llegar muy alto, tienes que tener unas buenas raíces. Entonces, hay que volver al cuerpo. O sea, generalmente tendemos a pensar que queremos como un estado superior, ¿sí? Pero ese estado superior depende mucho de lo que pasa aquí. No somos el cuerpo, no somos la mente, pero esto es lo que tenemos para experienciarlo. ¿Cómo? La respiración, ¿qué tiene que ver con eso? Todo. Mira, hay una cosa esencial con lo que acabas de preguntar, y es que nosotros estamos muy, muy educados para la acción, para el hacer, ¿sí? Nosotros no somos seres humanos, somos seres humanos, ¿cierto? Y una cosa que nos cuesta muchísimo es poder parar, poder silenciarnos y poder aquietarnos, que eso es parte de nuestra condición natural. Yo creo que se trata de volver un poquito al origen, de volver a recuperar nuestra condición normal y natural, nuestra naturaleza original. Y esa naturaleza original permite que podamos ser seres que podemos desplegar toda nuestra capacidad, pero que también tenemos la capacidad de aquietarnos y silenciarnos y no hacer literalmente nada, sino existir, sentirnos a gusto con la existencia, por el hecho de existir. Eso, al ser humano moderno, nos cuesta un montón. ¿Ves? Muchas gracias, Antonio, por responder a mi pregunta. Tengo una pregunta que me he preparado para Adrián, así que voy a traerla, y es, Adrián, que nos cuentes un poco cómo podemos, o en tu perspectiva, cómo es canalizar de planos superiores y cómo integrarlos. Luego nos decías, o lo hablamos hace unos días en una charla, que tienes unas niñas preciosas y que han en conjunto desarrollado también estas habilidades. De alguna manera te permite a ti también transitar tu cotidianidad. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre esto. Sí, muchas gracias. Sí, en mis hijas lo que estamos usando y lo que estamos desarrollando es poder percibir la realidad a través de su tercer ojo sin los ojos físicos. Realmente están conectados, están viendo la creación física desde la conciencia. Toda esta realidad, lo que estamos aquí percibiendo, es una ilusión. Estamos recibiendo a través de los 5 sentidos humanos que tenemos todos estos señales, esta transitando nuestra mente, está traduciendo nuestra mente y así crea la realidad. Pero realmente no existe en esta manera la realidad como estamos percibiendo a través de los sentidos físicos. Tu percepción, todo lo que estás experimentando, se crea desde la glándula pineal, desde la conciencia del ser. Y bueno, mis hijas pueden ver a través de sus tercer ojos, sin los ojos físicos, usando su glándula pineal. Realmente está entrando a esta pantalla de donde se crea esta imagen. Igual manera cuando estamos viendo una peli en cine. Realmente, sí, estoy trabajando también con adultos y hay algunos claves importantes para poder activar este sentido multidimensional, esta percepción multidimensional en las personas. Uno es empezar a preguntar, empezar a observar. Ya cuando empezamos a hacer preguntas en el plano físico, pues ya hacemos un paso atrás y empezamos a observar toda esta realidad y empezamos a ver de dónde viene esta realidad. No estamos 100% dentro metidos en esta realidad. A otro, lo que nos ayuda un montón es empezar a silenciar nuestro físico, nuestros sentidos físicos, y en este silencio empezar a recibir. Al principio estas señales son muy sutiles, entonces por eso las personas quizás dudan que lo que están percibiendo son reales, porque estamos acostumbrados a recibir los impulsos físicos que son más duros que las energías sutiles. Entonces así es principio un poquito difícil. Pero a la vez, cuando empiezas a abrir como un canal, empieza a ir abriendo, empiezas a abrir este canal, más va a abrir y más va a fluir esta información a través de ti. Y empiezas a entrar a tu creación, a entrar a tu verdadera existencia, que es multidimensional. Todos los seres somos multidimensionales y todos somos un canal espiritual. Y empiezas a recordar toda esta información. Adrián, muchísimas gracias por esta pregunta que nos, esta respuesta, perdón, que has traído para nosotros, en donde además nos das como un panorama, ¿no? De algo que parece muy intangible, pero que bueno, que no lo es, que solamente hay que permitirnos el confiar y también el conocer que existen certezas, quizás es lo que quiero decir. Quiero preguntarle ahora a Mónica, y es, nos decías hace un ratito que el permitirnos estar conectados con el amor a nosotros, o el amor a mí, como le dices, es lo que va a permitirnos también que aparezcan o estén estas sincronicidades. ¿Cómo programamos desde la programación neurolingüística, que es lo que haces, la mente para estar realmente alineados con esto? Es que mira, el creer en mí es parte del amor a mí. Cuando yo me amo, creo. Entonces, definitivamente, pues así como el compañero nos decía que toca estar presente, claro. Estamos acostumbrados a vivir o en el pasado o en el futuro y llenos de ruido todos los días. Entonces, el estar aquietados nos hace estar en el momento presente, pero a diferencia, pues obviamente el tema de la respiración, de la meditación, es básico y es fundamental y para muchas personas que lo practican, pero para el día a día de una persona que trabaja y que tiene un día agitado, entonces yo lo asiento y lo traigo con una palabra clave que es ¿para qué me sirve? Cuando estoy pensando en el para qué me sirve el momento actual, me estoy aquietando y me estoy parando en el día de hoy. Y cuando estoy en el momento presente, es cuando me doy cuenta. Los sincronicidades, todo esto pasa todo el tiempo, es que es uno tras otro, lo que pasa es que si no, no queremos verlo porque no estamos aquietados y porque no estamos en el momento presente. Entonces, el para qué me sirve me asienta, esa palabra que trabajo yo tanto con las personas es para qué me sirve pensar en que eso no es verdad. ¿Para qué me sirve? Para no quererme y no creer en mí. Entonces, si estoy tratando y me asiento en el momento presente, obviamente me doy cuenta de lo que pasa, porque si no, estoy viviendo o en el futuro o en el pasado. Y la idea es que todos tenemos ruido, todos tenemos necesidades económicas, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ir en el carro a una cita, todos tenemos hijos, todos tenemos una vida cotidiana, la cual tenemos que hacer que viva al tiempo con nuestra vida espiritual y no tenemos que escoger entre una u otra, sino mezclarlas, y para eso tenemos que estar tratando de asentarnos todo el tiempo para que en el momento presente podamos observar lo que sucede. Así es. Mónica, muchísimas gracias por responder. Quiero traer a Rosy a la pantalla. Rosy, vamos a probar tu audio rapidísimo. Hola, de regreso. Uy, muy bien. Perfecto, ahí estamos maravillosamente. Rosy, cuéntanos, por favor, ¿qué tipos de bloqueos energéticos impiden que una persona esté conectado con su ser y no reciba señales señales de intuición claras? Bueno, básicamente el bloqueo de chakra 6. Chakra 6, en general el bloqueo de chakra 4, cuando hay temas emocionales muy fuertes, la desconexión de las heridas del alma, cuando las personas están básicamente desconectadas, cuando hay mucho estrés, cuando están en automático, cuando normalmente las personas buscan siempre limpiar su energía, y está bien que la limpien, pero el trabajo va más allá, no se trata solamente de ir y buscar que te hagan la limpia, más allá de hacerte una limpieza que no está mal. Acá está bien que limpien el cuerpo espiritual, pero somos otro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. El cuerpo emocional es aquel cuerpo que más hay que trabajar. Los bloqueos emocionales son los que hay que, a eso venimos. Somos un alma maravillosa que está evolucionando constantemente, y este ciclo emocional, ¿verdad?, que está creciendo, que va pasando por varias fases, es aquel cuerpo que necesita ser atendido, que necesita ser asistido, que está en una constante evolución. Y es el que necesita pasar por varios ciclos, ¿no? Que pasa por toda esta transformación maravillosa. Entonces, estos bloqueos van trascendiendo y van pasando de nivel a nivel. Así a veces yo le digo a mis pacientes para explicarles, vas así como el de Mario Bros, vas, ¡yay! Vas pasando, vas evolucionando. Y a veces eso es lo que les da como que aburre, ¿no? Dices, no, ay, qué aburrido, mira que tenemos que hacer varios procesos, no es tanto como que las sesiones, ¿no? Es un poco más eso del permiso y el compromiso, ¿no? ¿Qué es aquello que hago en sesión y a lo que yo me comprometo? Y esa, a veces es eso a lo que tengo que renunciar, a veces es eso que tengo que dejar de hacer, y que al principio me va a doler, que es como dejar de comer azúcar, por ejemplo. Ay, no, Dios mío, dejo de comer azúcar en una dieta, y dejar de comer azúcar en una dieta es darse contra el piso la primera semana, pero después me desprogramé y ya el café sin azúcar me sabe deli, ¿ya? Entonces, son detalles, ¿no? Que ya en la programación diaria, el alma también se acostumbra, pues, porque es más bonito sentirse liviano que estar pesado, porque la carga más densa, como siempre le digo a mis alumnos, no es pues la brujería, oiga. La carga más densa es las emociones que pesan y uno está así. Es la culpa, es la tristeza, miedo, ira, culpa, tristeza, y uno está con esto así. Y a veces eso es hasta lo que más engorda. Y pobres riñones, como digo yo. Porque todo eso, las aguas del cuerpo, que son las emociones, terminan acá y después terminan en diálisis. Entonces, bueno, al final del ejercicio, todo esto se procesa y está, como decían los compañeros, está en la cabeza. Al final del ejercicio todo está aquí, en cabeza. Terminan en cuerpos mentales con un clima mental demasiado pesado, demasiado caliente, que empiezan a generar pensamientos muy bloqueadores, ¿verdad? Con la vibración súper pequeña, súper bajita, con climas mentales muy, muy, muy, muy caldeados. Y entonces obviamente me va a bloquear la intuición y estamos totalmente desconectados, estamos con cero atención, cero presentes, respiración totalmente, totalmente agitada. Escuchaba al compañero cuando comenzó a hablar y decía que la respiración es vital, totalmente de acuerdo, el sistema nervioso reventado, totalmente de acuerdo. Y obviamente esto es lo que más desconecta al ser humano de toda esta magia de la intuición, de las sincronicidades y obviamente del reinicio de su vida en el aquí y ahora. Muchas gracias, Rosy, por tu respuesta. Acá estamos de vuelta. Voy a traer ahora de nuevo a todos los compañeros a la sala. Y yo quiero que hablemos ahora. Uy, me parece que quiero probar algo. Ahí estamos. Yo quiero ahora que conversemos un poquitito sobre cómo estas herramientas, además de permitirnos conectar con nuestra intuición, también nos va a permitir sanar y liberar los bloqueos que podamos tener y que de alguna manera nos están impidiendo estar en donde queremos estar. Así que voy a traer a Antonio para que nos dé su respuesta. Antonio, adelante. Uy, Antonio, dame un segundo, no te estamos escuchando, ahora sí. Ok. Yo creo que hay unos bloqueos básicos que adquirimos en nuestra temprana infancia, ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo. Cualquiera que haya tenido un bebé, que tenga un bebé pequeño o que haya tenido hijos, se acuerda que cuando su bebé se empezó a sentar, digamos a los 6 meses de edad, la postura que aparece es una postura absolutamente perfecta. O sea, un bebé siempre se sienta y automáticamente la postura que aparece, la que trae de fábrica, es una postura absolutamente perfecta, la cabecita sobre los hombros, la espalda totalmente derecha, puede poner la rodilla sobre el piso, esa es nuestra postura natural. Muy temprano en la infancia, por ejemplo, una de las primeras cosas que perdemos, traemos muchas cosas cuando nacemos, súper interesantes, venimos súper bien configurados y nacemos sanos y completos, pero en los primeros 3 a 5 años, todas esas cosas que traemos las empezamos a perder, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas es la postura. Lo que decía Rosy ahorita, o sea, cuando cerramos el cuerpo, cuando nos dejamos caer, eso tiene un efecto sobre todo nuestro sistema nervioso. Lo primero que impacta es tu respiración. ¿Por qué? Porque se bloquea el diafragma, se bloquea esta parte. Cuando tú te amontonas, esta es la forma como casi todo el mundo se sienta, y esto produce un bloqueo. Cuando tú estás en una buena postura, esto hace que el cuerpo funcione de una manera distinta. Mira, mente y cuerpo, digamos que los podemos diferenciar, pero no se pueden separar. Lo que nosotros conocemos como la mente humana es un modo de funcionamiento del sistema nervioso. Aquí yo no me estoy refiriendo a la gran mente, que eso es otra cosa, pero si no entendemos esta pequeña mente, es muy difícil entender el concepto de la mente más grande. Entonces, por ejemplo, cosas como la postura, que son fundamentales. Lo primero que afecta a tu postura cuando te dejas caer, cuando caes en la postura de la víctima, ¿sí?, es que se bloquea tu respiración. Eso tiene un efecto inmediato sobre todo tu sistema nervioso. A veces estamos tratando de arreglar aquí en la cabeza, ¿sí?, lo que es un problema de todo el cuerpo. La parte más inteligente de tu mente es tu cuerpo, ¿sí? El sistema nervioso es la forma como el cerebro se extiende a través del cuerpo, ¿ves? Entonces, si tenemos esa comprensión, si cambiamos la mirada, yo creo que podemos empezar a tratar de corregir cosas, a rectificar cosas que nos están, digamos, impidiendo que se manifieste nuestra verdadera naturaleza, que nuestra percepción se altere, que nuestra intuición se altere. Por ejemplo, la ciencia hoy sabe que hay un sistema nervioso que está en todo el intestino, se llama el sistema nervioso entérico. Digamos que ahí es donde está, donde tiene mucho que ver con la intuición, ¿sí? Y es una de las cosas que más bloqueamos porque nuestra biomecánica, la biomecánica de nuestra respiración cambia muy temprano. Si ustedes ven un bebé, si tú ves un bebé respirar, o una mascota o un animal, utiliza los músculos principales de la respiración que están de aquí para abajo. El movimiento del oleaje del cuerpo está de aquí para abajo. Un adulto promedio respira aquí todo el tiempo, ¿ves? Ese tipo de cosas están causando todo el tiempo que no podamos expresar nuestro verdadero potencial. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Fairuz. Muchísimas gracias, Antonio, por responder esta pregunta. Quiero traer la misma pregunta para Adrián. ¿Cómo es posible que todos estos bloqueos, desde, por supuesto, desde tu perspectiva, no nos permitan estar en donde queremos estar ahora? Adelante. Los bloqueos, lo que tenemos en nuestra presencia, una consecuencia de la conciencia, con la conciencia, cómo estamos conectados a esta realidad y cómo percibimos estas frecuencias, lo que tenemos aquí en la tercera dimensión. Todo lo que estamos experimentando alrededor nuestro es un reflejo de nuestra conciencia y toda nuestra experiencia. Estamos como una realidad de espejo y todo refleja nuestro ser. Volvería al tema cuando empezamos a hablar de la intuición y cómo uno, porque recibe todas estas señales en la vida. Nuestro ser es un ser multidimensional, lo que quiere decir que tenemos diferentes partes en diferentes conciencias, en diferentes frecuencias. Y como que estas diferentes partes intentan guiarnos. Y cuando estamos listos a recibir todos estos señales, todos estos mensajes, pues empiezan como entrar esta guía, empieza a entrar esto como intuición, una visión o recibir mensajes. Y todo eso así nos ayuda a evolucionar y nos ayuda a siempre crecer y avanzar en nuestro camino. Todos nuestros bloqueos, lo que tenemos en el cuerpo, en nuestra vida, tiene señales para nosotros. Y hay bloqueos que siguen estando en la subconsciente, que no nos da cuenta, pero igual estamos cargando como una mochila pesada. Y hay señales, hay bloqueos que sí ya están dando señales a través de diferentes síntomas en el cuerpo, a través de diferentes dolores, problemas en la vida, con conexiones. Todos estos están dando señales que nuestra vibración no está equilibrada en diferentes campos. Si somos conscientes y queremos aprender, pues estos son momentos que deberíamos parar y deberíamos observar todos estos señales. La buena noticia es que esta realidad no es como una piedra, es moldeable y puedes cambiarlo cualquier momento. Cuando cambias tu frecuencia, cuando empiezas a recibir estos señales y empiezas como leer todos estos señales, empiezas a escuchar tu vida, pues tienes la opción de alinear todos estos conexiones bloqueados. Muchas gracias, Adrián, por responder. Voy a, aquí los estoy acompañando nuevamente. Veo a Antonio levantando la mano. Voy a darle la palabra. Recuerden que pueden, yo los estoy viendo, pueden levantar la mano, lo que necesiten, sí, para intervenir. Voy a traer a Antonio. Antonio, bienvenido de nuevo. Gracias. Para decir algo acerca de lo que acaba de comentar Adrián, yo creo que es muy importante que recuperemos la capacidad de sentir. Digamos que estamos muy entrenados para andar pensando y digamos que eso nos aísla un poco de la realidad. O sea, el pensamiento es simplemente una interpretación de la realidad, pero realmente el sentir significa pensar con el cuerpo entero. ¿Ves? Es lo que permite realmente conocer y saber. Entonces, cuando volvemos a sentir, sobre todo cuando empezamos a sentir a través del cuerpo y nuestro cuerpo, cuando volvemos a habitar nuestro cuerpo, empezamos a darnos cuenta de esas cosas que nos bloquean, de nuestra falta de libertad en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y ese es el primer paso, darnos cuenta de esa falta de libertad. ¿Ves? Entonces yo creo que el sentir es fundamental. Y muy a propósito del sentir, quiero traer a Mónica porque creo que desde su impronta también nos puede dar una visión de por qué los bloqueos nos están, no nos permiten estar en donde queremos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Antonio, pero además, pues a modo de anécdota, Antonio, a mí me ha pasado que después de un entrenamiento y un trabajo con alguna persona, su posición física varía también. Yo hablo del bloqueo que da el sistema de creencias. Cuando tú nos hablabas que cuando los niños son chiquitos se sientan derechos, todo esto, y empiezan a cambiar, es porque se empiezan a contaminar del sistema de creencias, de su entorno, de su lugar, de su familia, que los bloquea cuando dicen cuidadito, cuidadito se va a caer, le van a pasar cosas, y entonces empiezan a educarnos a partir del miedo y no desde el amor a mí. Entonces, cuando seguimos trabajando desde el miedo, empezamos a bloquearnos, y nos bloqueamos, ¿qué? Con un sistema de creencias que nos achiquita. Entonces, parte del trabajo y del entrenamiento adicional es empezar a trabajar en el autoconocimiento y la autogestión de mi sistema de creencias, y automáticamente las personas se van expandiendo y se van abriendo. O sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero me parece importante también que entendamos que la mente, el entorno, la crianza, el país hace que día a día nos reprogramemos cerebralmente en nuestras creencias limitantes que nos hacen volver así, nos vuelven chiquitos y dejamos de ver la realidad y dejamos de percibir las cosas como son y las cambiamos todo, lo percibimos como soy yo, según mi experiencia personal. De acuerdo a mi experiencia es que percibo el mundo y la idea es que no sea de acuerdo a mi experiencia, sino empiece a abrirme a la realidad total. Y eso se hace trabajando el sistema de creencias para cambiar las creencias limitantes y volverme expansivo. Mónica, muchísimas gracias por tu respuesta. Voy a darle el espacio ahora a Rosy. Rosy, adelante. Yo creo que sé por dónde vas a ir, pero bueno, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien nos cuente a nivel energético, vamos a decirlo de esta manera, ¿qué ocurre con estos bloqueos? Bueno, justo creo que me veías muy emocionada escuchándolos a todos así, muy emocionada. A ver, ocurre que estos bloqueos, a ver, son, como lo decía Mónica, y como lo decía también Antonio, estos bloqueos, bueno, sí, ciertamente, a ver, son creencias que son propias y son factores endógenos y exógenos, como economía. Son factores endógenos que son los propios de nuestras propias experiencias y heredados de los linajes, pues, ¿no? Y también en los propios están los vidas tras vidas, y exógenos que son, obviamente, de la sociedad, de nuestros grupos pequeños y también de las creencias país, ¿no? De los entornos sociales. Y también están los mandatos generacionales, están toda la situación que va relacionada de toda aquella carga que no es nuestra. Lo primero ahí es reconocer lo que es mío. Lo que es mío me lo voy a quedar para gestionarlo, y lo que no es mío voy a elegir dejarlo ir, ¿ya? Y este es el tiempo, ¿sabes? A partir del portal 5-5 para elegir dejarlo ir. ¿Qué ocurren con estos bloqueos? Estos bloqueos, lo que va a pasar en el cerebro, porque esto opera en el cerebro, ¿sí? Porque la vibración, el tema de la vibración es muy lindo y la parte emocional es fantástica y yo puedo pasarme liberando emociones toda la vida. Sin embargo, si yo no hago un cambio de creencia, el trabajo de las emociones nunca va a dar, eso va a ser un círculo de samsara. Va a ser libero y lleno el frasco de nuevo, libero y lleno el frasco de nuevo, y así es. Ya, hasta que yo no haga un buen sello en la parte de cambio de creencias, que sí lo hago también, nosotros trabajamos el cambio de creencias, también tenemos la técnica del cambio de creencias, no voy a... Porque, ¿qué pasa con este tema? Pasa que la vibración, para poder mantenerla arriba, recuerda que la mente, que es poderosa, por creencia, tiene el cerebro bloqueado. pasa eso. El cerebro se bloquea en el momento que tiene la experiencia. Entonces, cuando vuelve, está la creencia linda, está arriba, estás vibrando precioso. Pero cuando la experiencia, el surco cerebral te vuelve a llevar al mismo punto, sácate. Plum, vuelves a bloquearte y vuelve la vibración al punto donde estaba. Y plim, vuelve. Eso es lo que pasa. Eso es lo que va a pasar con el bloqueo. El bloqueo va a volver. ¿Cómo hago para que el bloqueo no ocurra? Mira, eso es súper fácil. Voy a desbloquear el cerebro. Porque mientras tú vivas con el cerebro bloqueado, como mi maestra, o sea, yo lo digo, mi maestra se ríe con Dios, vivas con la mitad del cerebro, pues va a pasar. Tienes que vivir en cerebro integrado. Lo que hay que vivir es con el cerebro integrado. Pasa que cuando tenemos estos accidentes emocionales que te bloquean el cerebro, va a pasar que sí, es esta hiperventilación. Y cuando está desbloqueando, cuando estamos haciendo la posición de cerebro integrado para desbloquear, el paciente hiperventila. Eso es verdad. Y ahí me acordaba cuando Antonio dice la respiración. Claro, total, el paciente puede llegar a un estrés, no sabes. Pero bueno, y eso es rápido. O sea, se hace la técnica, se desbloquea, ¿sí? Porque llega a un estrés. Hasta que llega al estado total de paz, ¿sí? Y ahí se desbloquea. Elevo frecuencia, hago el desbloqueo de la experiencia y entonces el paciente puede continuar. Ahora, también luego de eso está el tema de desgrabarlo, ¿no? Porque hay que trabajar también a nivel de ADN para liberar y cambiar las percepciones, ¿verdad? Porque el ADN, pues obviamente también se queda con esa impresión grabada. Y viene también el trabajo en los linajes y en los patrones que ciertamente vas a tener que tumbar el árbol generacional para volver a plantar esa semilla y volver a crear tu nueva generación de ti en adelante, porque esa es la oportunidad desde el 555 que Arcángel Miguel plantea. Dice que es el tiempo de aprovechar esta nuevo momento energético para, con las nuevas líneas del tiempo, aprovechar estas sincronicidades. Y yo recuerdo, voy a tomar la experiencia, Fairuz, perdóname, sé que fue nuestra de las dos, pero voy a tomarla. Cuando Fairuz estaba haciendo el grupo, ella pensó, yo lo hice, puse la fotito del grupo de la mesa redonda. O sea, no hay coincidencias. Eso fue una sincronicidad perfecta, ¿ya? Estaba haciendo el grupo de los especialistas y yo muy amablemente, pum, puse la foto del grupo. No hay coincidencias. Eso era una sincronicidad, era un mensaje del universo. Teníamos que decírselo. Este es el tiempo perfecto para hacer estos cambios que sean permanentes. Gracias, Rosy. Me encanta porque te lo dije a los 2 segundos. Antonio tiene algo que agregar sobre esto, así que adelante, Antonio. Sí, claro, para complementar un poco lo que dijo Mónica, que me pareció muy interesante, y lo que dijo Rosy, hay algo, y es que, digamos, nosotros los humanos nacemos con los miedos básicos. Básicamente nacemos con 2 miedos básicos, que son el miedo a los ruidos fuertes y el miedo al vacío, que se llama reflejo de Moro, el miedo a las alturas. Obviamente, el miedo al frío extremo, al calor extremo, al hambre, al abandono. Eso es parte de nuestro kit de supervivencia, ¿sí? Digamos que el miedo es un mecanismo de protección y nace con nosotros y es parte inherente nuestra. Pero el temor es una emoción artificial que nos hace temer cosas imaginarias. Un ejemplo de temor, por ejemplo, es alguien que le tiene miedo a una cucaracha, que es un animal totalmente inofensivo y le puede dar un ataque de pánico viendo una cucaracha. Eso es temor. Entonces, el miedo te protege. El miedo es un mecanismo de protección. Pero el temor nos limita. El temor es aprendido. Y obviamente, como decía Mónica, lo aprendemos del entorno, lo empezamos aprendiendo de las personas que nos cuidan. Nosotros somos una especie que a través de nuestra evolución hemos sido unos expertos en sobrevivir. Sí, nuestro sistema de supervivencia, que está incorporado en nuestro sistema corporal, en nuestro sistema nervioso, nos ha permitido prosperar. Pero es como uno de los procesadores más básicos que tenemos. Nosotros estamos diseñados para algo más, tenemos procesadores más poderosos, o sea, eso a lo que se refiere Adrián, a eso a lo que se refiere Rosy, a eso a lo que se refieren las grandes tradiciones, pero siempre estamos operando con el procesador más básico, que es el procesador de la supervivencia. Si nosotros no salimos de ese modo de funcionamiento, es muy difícil expresar nuestra verdadera naturaleza para lo que realmente estamos diseñados como seres humanos. Pues ahí es donde entender cómo funciona este cuerpo,

cuando el ser es capaz de cambiar la frecuencia, cambiar la conciencia, es capaz de ver todo esto, esta realidad desde otra percepción. Entonces siempre digo desde donde se crea el problema, desde se crea de la trauma o el bloqueo, no está allí la respuesta. Tienes que cambiar la frecuencia para poder ver desde otra perspectiva. Puede también ayudar muchísimo a las personas si un poquito dan algunos pasos atrás y empiezan a tener espacio para poder cambiar su frecuencia y entonces ver todo este problema desde otra perspectiva. Y por otro lado, todo tiene una solución. Así que no hay nunca ninguna situación que no tiene una solución. A veces percibimos que no hay solución. En esa situación quiere decir que te quedas, que estás estancado en la misma frecuencia. Tienes que cambiar la frecuencia para poder arreglar nudo energético, lo que crea este bloqueo en tu vida. Pero al final todo es por ti y todo te está sirviendo. El único que tienes que abrirte, tienes que abrir el corazón para poder entender todos estos señales en tu vida. Adrián, me encanta esto último que acabas de agregar. Todo tiene solución y todo puede trabajarse. Y para eso estamos acá, para compartir herramientas que puedan servir para estos procesos. Antonio, adelante. Gracias. Mira, yo creo que para salir de modo supervivencia, lo primero que tenemos que hacer es identificar y desactivar todos esos mecanismos inconscientes en nuestro cuerpo que nos mantienen en modo supervivencia. ¿Ves? Porque si no hacemos eso, lo que hagamos no va a ser suficiente. ¿Ves? Hay una cosa, por ejemplo, y es que la forma como respiramos es lo que primero impacta nuestro sistema nervioso. Nosotros no tenemos ni idea en qué consiste respirar. Y eso es un grave problema. Yo creo que es uno de los problemas de ignorancia, porque es algo que realmente desconocemos. Y es muy impresionante porque todos respiramos. Y a veces cuando uno le habla a las personas de la respiración, dice, si es que todo el mundo respira, ¿cómo así que aprender a respirar? El primer sorprendido soy yo, que estoy enseñándole a la gente a respirar, que me tocó reentrenarme para respirar. Entonces, cada respiración que tú haces tiene un impacto sobre cada una de tus emociones, sobre cada uno de tus pensamientos, sobre el pH de todo tu cuerpo, sobre cada una de tus células, sobre todo tu estado. Imagínate el poder que hay. Es tanto así que realmente el significado de respirar, ¿sí? Está ligado a la palabra espíritu. O sea, la palabra espíritu viene del latín spiritus, que significa respirar, respiración, aliento y alma. Si tú vas al sánscrito, la palabra Atman significa básicamente lo mismo: aliento, respiración y espíritu. Si tú vas al hebreo, la palabra Ruaj, la palabra Nefesh, tienen significados parecidos. En el griego también. Entonces, a veces estamos buscando por allá, lo que tenemos de pronto aquí, en la punta de la nariz, y no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que es importante también traer la mirada a lo básico, al origen. Yo creo que se trata todo el tiempo de volver al origen, de volver a nuestra naturaleza real. Yo creo que hay que ponerle atención a cosas que son importantes y fundamentales. Imagínate que nosotros lo único que hacemos, hay dos cosas que venimos a hacer aquí. Sí o sí, gústenos o no, nos parezca o no. La primera es una que haces 24/7, 365, desde que naces hasta que mueras. Adivina cuál es. Todos saben respirar, ¿cierto? Y la segunda, que sí o sí vienes a hacer aquí, guste que no, te parezca o no, y que es una cosa en la que no queremos pensar, que es morir, ¿sí? Esas son las dos cosas más importantes en nuestra vida y a las dos cosas a las que menos les ponemos atención, ¿sí? Como no le ponemos atención a nuestra respiración, que ocurre en automático, ¿cierto? Y como no queremos pensar en que nos vamos a morir, se nos olvida vivir. Wow. Es impresionante esto que acabas de decir, porque sobre todo el miedo a morir es tal que no vivimos plenamente, ni felices, ni desde la autenticidad. No sé, me da la impresión. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre esto, porque ¿qué importante sería o qué grande sería que podamos hacerlo y que el morir por ahí no sea una preocupación, sino, por supuesto, va a ocurrir, pero que no sea algo aterrador que vaya a pasar? Voy a darle el espacio a Mónica. Pues yo creo que cada vez más estamos creciendo y estamos integrando la muerte a la vida. Yo me encuentro sorpresivamente con personas jóvenes y personas que les ha cambiado un poquito el chip y que hemos venido estando integrándonos a medida que vamos viviendo la vida. Y la muerte cada día más se ha vuelto como un tránsito, como algo importante, como la muerte es volver a una nueva vida. O sea, no me parece que sea muy justo generalizar en que todo el mundo está viviendo asustado. Yo creo que en esta época, y ustedes nos lo han dicho, Rosy lo dijo, es como que hay una apertura natural, y que estamos volviendo a recordar, y sin saber por qué sabemos muchas cosas. Entonces también debemos darnos el crédito de que cada vez nos estamos preocupando más por aprender y por darnos cuenta y por entender que la muerte es parte de la vida, es tan natural como que a todos nos va a suceder. Y yo lo que quiero pues recalcar y pensar en que Antonio nos dijera, por ejemplo, una herramienta y cómo hacer para empezar a aprender a respirar acá, porque si bien es cierto que la muerte la estamos integrando, esto el tema de respirar correctamente, como que sí debieran enseñárnoslos desde el jardín infantil. O sea, es algo que una mamá, yo creo que sería fantástico para una mamá salir de esta mesa redonda pudiéndole indicar a su hijo cómo empezar a respirar. O sea, eso me parece que sería muy chévere. Bueno, vamos, Antonio, te dejo el espacio para que esto nos sirva para todos, así que voy a ampliar tu pantalla. Gracias, Mónica, por esta iniciativa. Sí, gracias, Mónica, por preguntar, por decir eso tan, tan, tan importante. A ver, primero que todo, no es algo que tengamos que aprender, es algo que debemos recordar. Nuestro cuerpo tiene la sabiduría y nace con esa sabiduría. O sea, el problema que tenemos los humanos actuales es que respiramos por encima o por debajo de las necesidades metabólicas del cuerpo. Entonces, todo el tiempo estamos alterando, o sea, nuestro cuerpo sabe, tiene la sabiduría, nace con esa sabiduría de responder adecuadamente a cualquier situación de la vida. Tu cuerpo sabe cómo respirar cuando estás caminando, cuando estás sentada en el computador trabajando, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás teniendo sexo, cuando conduces tu coche. En cada momento de la vida, tu cuerpo debería saber cómo respira. El problema es que nosotros los humanos andamos empeñados en sanar, arreglar, corregir, inventar, enderezar, etcétera, etcétera, etcétera, lo que ya está perfecto. ¿Ves? Y me refiero a la totalidad, ¿sí? Y en esa lucha y en ese empeño nos causamos, generamos mucho sufrimiento para nosotros mismos y para nuestro entorno, ¿ves? Entonces yo creo que es más de recordar. Ahora la respiración es algo que es una megatendencia mundial porque realmente nos estamos volviendo a sumar a lo que las grandes tradiciones nos han venido diciendo desde hace milenios y la ciencia lo está empezando a corroborar. Entonces está generando un interés. Entonces cada vez más van encontrando ustedes en redes sociales que la respiración es una megatendencia. Pero seguimos pensando que son técnicas que hacemos y que entonces voy a respirar así para bajar el estrés, voy a respirar así para bajar de peso, voy a respirar así para dormir mejor. Y resulta que eso no funciona así. Lo que tenemos que hacer es rehabilitarnos para que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro recupere la capacidad natural que tiene de respirar. ¿Ves? Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy simple. La respiración no se puede entender si no se mira al menos desde tres dimensiones fundamentales. Una es la bioquímica, o sea, cómo afecta la bioquímica del cuerpo y cómo el dióxido de carbono, que es mirado como un gas de desecho y como algo tóxico, tiene un papel fundamental. Es uno de los grandes secretos de la respiración y de la vida misma. Esa es una dimensión. La otra dimensión es la parte biomecánica, el uso correcto de los músculos adecuados para respirar. Entonces, vamos a hacer una cosa muy simple. Quiero que todos los que nos están viendo simplemente sientan su respiración, no cambien nada, porque cada que me le dice a alguien, sienta su respiración, todo el mundo empieza a meter más aire. No cambien absolutamente nada. Sientan su respiración tal como es en este momento mientras me estaban escuchando y no cambien nada. Sientan qué tan fácil es, qué tan plena es. ¿Cómo los hace sentir? Y ahora lo que quiero que hagan es que entrelacen las manos y se las lleven encima de la cabeza. Y sientan que cambia en su respiración. Simplemente sientan eso. Si mejora o empeora. En la mayoría de los casos, hacer esto mejora la respiración. En algunas pocas personas, de pronto sienten que no. Si ese es el caso tuyo, simplemente relaja tu abdomen. Suelta y relaja completamente tu abdomen y mira si mejora tu respiración. Y quedémonos ahí por 10 segundos y simplemente siente tu respiración, siente que cambia. Ahora vuelve a bajar los brazos, mira que cambia. Acabas de sentir la diferencia entre una respiración biomecánicamente funcional y una que no lo es. Generalmente los adultos promedio respiramos aquí, o sea, utilizando los músculos de la parte alta del pecho, que es una forma de respirar que solo debería activarse cuando estamos en una situación de amenaza, de peligro o de alta demanda física. ¿Ves? De resto, deberíamos utilizar los músculos principales de la respiración que están de aquí para abajo. Ahora, no se trata de inflar el abdomen como mucha gente piensa, ¿no? Hay que entrar en... O sea, por eso es un tema de reeducación. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, cuando tú tienes una respiración alta, estás en modo supervivencia todo el tiempo. Todo el tiempo le estás diciendo a tu cuerpo que no está en zona segura, que está en una situación de peligro. Si tú tienes eso anclado en tu cuerpo, hagas lo que hagas. Lo que hagas, siempre vas a estar en un estado de... Vas a estar en modo telenovela, literalmente. Hay cuatro cosas que todos los seres humanos estamos buscando en la vida. Detrás de cualquier cosa que uno haga, detrás de cualquier cosa que tú hagas, lo único que estás buscando es paz, tranquilidad, calma y libertad. Cuando tenga la economía que quiero, va a tener paz, tranquilidad, calma y libertad. Cuando tenga la pareja que quiero, cuando haga el proyecto que quiero, cuando me compre lo que quiero. Y resulta que eso no funciona, porque es un estado del cuerpo, es un estado del cuerpo-mente. Y eso es lo que tenemos que empezar a conocer, a saber. Es un tema de educación básica. Una de las cosas importantes para los niños, como parte fundamental, es que los niños no pierdan su respiración nasal. La mayoría de la gente hoy en día está respirando por la boca y no saben el daño y la alteración que le están haciendo a su sistema nervioso, a su metabolismo, a su fisiología. Un niño que respira por la boca tiene, deforma su rostro, tiene un 75% más probabilidades de requerir educación especial, tiene más tendencia a desarrollar TDAH y todo este tipo de síndromes que están presentando los niños ahora. La nariz es el órgano de la respiración, está hecha para respirar, la boca está hecha para comer y para otras cosas muy interesantes. Pero yo creo que es un tema de volvernos a educar. No tengo tiempo suficiente para extenderme aquí, pero espero que les acabo de decir, les dé como un contexto, ¿sí? Yo creo que da para rato largo, me he quedado con mucha curiosidad. No, nadie nos veía, pero estábamos todos acá respirando con la manita encima de la cabeza. Estoy disfrutando muchísimo esta charla, me encanta compartir con todos ustedes, ya la mayoría nos conocíamos, y el conectar acá todos. Ha sido maravilloso. Hay algunas preguntas en el chat, las quiero traer, pero antes quiero pedirles a cada uno, bueno, que nos cuente un poquitico en qué está trabajando ahora, lo que está haciendo. Y Rosy, siempre nos habla de la Escuela de Reiki, así que Rosy, te voy a dejar el espacio para que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre esta escuela. Bueno, nuestra Escuela de Reiki maravillosa. Estamos justamente por abrir el siguiente ciclo, en 2 jueves más vamos a abrir el siguiente ciclo. La siguiente es justamente la tercera promoción de este año, maravillosa, fantástica, donde aprenden a ser muy importante, enfocado en autosanación. También hacemos formación de terapeutas. Lo más importante que compartimos aquí es el anclaje de tierra, el autorreiki, y esta parte de la respiración. Parece mentira, pero sí, trabajamos mucho en la respiración consciente y la asistencia a cada uno de los chakras. Ampliamos un poco la información de los chakras, cuáles son las emociones que los bloquean y cómo pueden liberarlas en una asistencia diaria y amorosa. Los invito a que formen parte de esta formación activa, que es una formación que además hace una contribución muy amorosa al proceso ascensional de la Madre Tierra. Muchas gracias, Rosy, por contarnos más sobre la escuela. Tengo ahora a Adrián, que nos va a hablar sobre el curso de activación de cuerpos de luz, que ya está muy prontito a iniciarse. Así que voy a darle el espacio a Adrián. Hola, muchas gracias. Sí, en octubre empiezo otra vez a trabajar con una nueva grupo de alma que están listos para cambiar su conciencia tercerdimensional a cuerpo de luz. Pero hoy he traído un regalito gratuito, unos videos donde podéis conectar con la conciencia de cuerpo de luz, de empezar a activar estos códigos en vuestro campo energético. Y también en este espacio comparto mi transformación, cómo ocurrió en mí todo este cambio, lo que viví hace 9 años. Así que vamos a compartir, imagino, este link donde podéis registrar y después de la registración recibís toda la información. Muchas gracias, Adrián. Quiero pedirle ahora a Mónica, por favor, que nos cuente sobre las sesiones, sus sesiones individuales. Adelante, Mónica. Sí, gracias, Fairuz. Pues yo los espero a todo el que quiera y tome la decisión de vivir bien, hacer procesos pequeños, persona a persona, donde yo los acompaño. Simplemente es como un apoyo y un entrenamiento para su autoconocimiento y autogestión y que empiecen a vivir desde el amor a ustedes y vivir bien. Y yo estoy en mis redes, que ahí Fairuz las va a compartir luego, y me parece fantástico poderlos conocer. Mónica, ahora quiero pedirle a Antonio que nos cuente, por favor, sobre el entrenamiento de respiración funcional, lo que hemos estado conversando y de lo que nos ha quedado además tanta curiosidad. Adelante, Antonio. Bueno, mira, yo soy instructor certificado y además instructor máster de un método muy reconocido a nivel mundial que se llama Oxygen Advantage. Y también me he formado en el método teico, que es la base de este método de Oxygen Advantage. Trabajo con gente en toda Latinoamérica y en Europa. Y tengo un entrenamiento que se llama Optimiza tu respiración, optimiza tu vida. Es un entrenamiento de 4 semanas. Generalmente lo trabajo uno a uno con las personas porque cada persona tiene necesidades diferentes. Cuando una persona realmente recupera su respiración funcional, esto tiene un impacto inmenso en su desempeño físico, en su desempeño emocional, en su desempeño mental, pero también en el desempeño de todo su ser. Muchas veces lo que necesitamos es entender cómo realmente funcionamos y cómo funciona nuestra respiración para podernos empezar, digamos, a calmar, a quietar y poder entrar en estados contemplativos, que es una de las prácticas más importantes para el desarrollo de la conciencia humana. Entonces, creo que la información pues la puedes encontrar en mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok como Respironautas y en mi sitio web, que es respironautas.com. Fairuz, creo que está compartido en tú lo tienes compartido aquí en Claro que sí, claro que sí. Acá debajo en la descripción de este directo tienen todos los enlaces de contacto de nuestros invitados para hacer clic para iniciar este camino de acompañamiento. Así que la invitación está puesta sobre la mesa para todos. Hay algunas preguntitas del chat que quiero traer, pero antes voy a ir con les voy a dejar a todos con un videito de Mindalia y enseguida volvemos. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Nos quedan ya los últimos minutos de este espacio, así que vamos a tratar que las preguntas sean breves para que podamos responder la mayor cantidad posible. Tenemos, las voy a leer y levantando la manito vamos a poder responder algunas de ellas, ¿sí? Vamos a ir con Manola Medina desde México. Nos dice, ¿hay alguna diferencia entre el despertar de conciencia y el tercer ojo? Vamos, voy con Adriana, adelante. Sí, cuando empezamos a despertar nuestra glándula pineal, nuestra percepción encima del físico empieza a activar esta capacidad de la glándula pineal. La glándula pineal tenemos conectados diferentes canales y a través de estos canales podemos percibir la realidad encima del físico. Igual manera como en el físico tenemos los ojos, tenemos los oídos, pues también de la glándula pineal sale el tercer ojo, que es la visión interior, y también nuestro oído o sonido interno, lo que podemos también percibir las frecuencias. Cuando estamos hablando de tercer ojo y cómo está abierto, las personas normalmente piensan que empiezan a ver imágenes. El tercer ojo funciona parecido como nuestro ojo físico, podemos ver lejos y podemos ver cerca. Entonces también con el tercer ojo podemos tener la visión cercana, que estamos viendo el tercer dimensión sin los ojos físicos, o podemos ampliar nuestra conciencia y entonces entrar a diferentes realidades. Siempre lo que estamos percibiendo a través de nuestro tercer ojo va a estar reflejado en nuestra conciencia, cómo tenemos abierto y cómo podemos entrar, en qué dimensiones y qué frecuencias y cómo percibimos esta frecuencia, esta dimensión. Sí, yo creo que con este un poquito podemos entenderlo. Lo que sí que quiero decir, que no espere nadie que va a ver la misma manera como estamos viendo con los ojos. Es diferente. Muchas gracias, Adrián, por responder. Tenemos ahora a Mapi, nos dice lo siguiente: ¿se puede tener intuición, una intuición física, algo así como una sensación en el cuerpo? Vamos a ir con Antonio, adelante. Claro que sí, siempre, siempre las emociones, siempre las sensaciones físicas, las intuiciones, ¿dónde las sentimos? En el cuerpo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo es la herramienta que tenemos para sentir, percibir y experienciar la vida. ¿Dónde sientes tú una emoción? En tu cuerpo. ¿Dónde sientes una sensación? ¿Dónde sientes una intuición? Tú sientes una corazonada, tú sientes mariposas en el estómago, hormigueo en el estómago, un nudo en el estómago. Cada que aparecen este tipo de cosas, las sientes en tu cuerpo. Mira, cada pensamiento que tú tienes, cada emoción, cada vivencia, cada experiencia, todo lo que ocurre en tu cuerpo es un cóctel bioquímico electromagnético, ¿sí? Y eso es lo que te permite sentir. Ahora, obviamente aclaro que no somos solo cuerpo y solo bioquímica, somos mucho más, pero es la forma como la vida se expresa en nosotros en este momento. Espero que esto que te acabo de decir te haga sentido. Muchas gracias, Antonio. Vamos ahora con una pregunta de un tocayo tuyo. Nos dice, Antonio, ¿qué opinan los ponentes del reflejo de otras personas en situaciones y situaciones en nuestro propio proceso? Vamos ahí con Mónica, adelante. Pues que las personas son nuestros maestros. Vinimos aquí a experimentar cosas y pues el reflejo de los otros, obviamente, si estamos presentes, lo utilizamos de acuerdo a lo que necesitamos aprender. El para qué me sirve, desde el amor a mí, el para qué me sirve es eso precisamente. Es para qué me sirve el haber visto hoy a Antonio para aprender, para saber si yo estoy respirando bien. Me sirve a mí. El para qué me sirve, estoy viendo a Rosy, para qué me sirve a mí hoy, para aprender qué. Aprender del transgeneracional que está trabajando, o para qué me sirve, sí, todo el otro es nuestro maestro, utilicémoslo, para eso es, para eso está con nosotros. Muchas gracias, Mónica, por tu respuesta. Vamos ahora a responder un mensajito de, bueno, el nickname es Las Reinas Divinas, y dice, saludos desde Connecticut, ¿cómo puedo quitar los miedos a mis dones? Vamos con Rosy. Disfrutándolo. A ver, de vivir la experiencia de tus dones, disfrutar, conectar con ellos, con tu esencia, es lo más maravilloso que hay. Permítete disfrutarlo sin miedo. Esto es como cuando te han dicho que un dulce de las tres leches sabe que te hace mucho daño, entonces tú le agarras mucho miedo y nunca lo pruebas. Pero a ver, lo que está mal es que te lo comas todos los días, pero si te lo vas a comer en tu fiesta de cumpleaños con una velita y ya, o sea, te lo celebras y te comes uno, está bien, porque bueno, regálatelo, sabe muy bien, ¿sabes? Regálatelo, está rico, ¿ya? Entonces lo pruebas, cuando lo pruebas, ¿sabes? Ha sabido muy rico, ¿sabes? Tiene un súper sabor. Y hay en versión saludable también. ¿Sabes? Qué rico que sabe. Muy bien. Ok, pruébalo. Conócelo. No le puedes tener miedo a tu hámster. Es lo que les digo a mis alumnos. No le tengas miedo al hámster. El hámster es muy bonito. Solo que tienes que conocerlo. El hámster es una especie, un ratoncito hermoso, pero conócelo. Tus dones son maravillosos, pero no puedes tenerle miedo a tus dones. No te tengas miedo a ti. Es una luz maravillosa que vive adentro de ti. No te tengas miedo. Adentro de ti hay cosas maravillosas, pero tienes que conocerte. No puedes vivir poniéndote un candado adentro de tu corazón. Conócete tú a ti, porque cuando tú te conoces a ti, pasan cosas maravillosas en tu vida. Rosy, muchísimas gracias, y quiero agradecer también a Mónica, a Adrián y a Antonio por haber estado con nosotros esta tarde, por haber compartido esta charla maravillosa. Yo lo he disfrutado muchísimo, y lo que siempre le digo a toda la comunidad de Mindalia, esta información, esta conversación va a quedar desde ahora en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que van a poder verlo, repasarlo y compartirlo también para que llegue a muchísimas más personas y que se expanda aún más. Así que quiero dejarles a todos un abrazo muy grande. Les voy a dejar unos segunditos para que puedan despedirse. Vamos a empezar con Adrián. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y me encantó vuestras expresiones y vuestros compartimientos. Sí, lo que como compartisteis todo. Ha sido una conexión muy bonita y estoy súper agradecida por estar aquí. Adelante, Antonio. Estoy en cámara. Bueno, no, infinitas gracias de verdad por tejer juntos a Mónica, a Rosy, a Adrián y a ti, Fairuz, y a Mindale. Creo que estos espacios son muy importantes porque es un momento en el mundo, en el planeta, donde todos estamos ávidos de aprender, de entender, de saber de qué va esto de estar vivos. Y bueno, nada, ya saben que estoy aquí, y bueno, para lo que necesiten, y infinitamente agradecido. Muchas gracias, Antonio. Vamos a ir con Mónica para no agarrarla de sorpresa. Adelante, Mónica. Yo les quiero agradecer de todo corazón a mis compañeros de hoy. Aprendí muchísimas cosas, o sea, soy la gran ganadora hoy, y quiero pues decirles una última cosita, que es que si quieres perder el miedo, solo toma la decisión. Nuestra vida es el producto de nuestras decisiones. Los quiero mucho, gracias Fai, y muy feliz de haber estado participando en esta charla. Gracias, Mónica. Vamos a darle el espacio a Rosy también. Adelante. Bueno, gracias a todos los que participamos. Gracias, Adrián. Gracias, Mónica. Gracias, Antonio. Gracias, Fairuz. Gracias siempre, Mindalia. Este espacio fue maravilloso. Lo disfrutamos un montón. La verdad es que me siento bendecida. Hermoso, hermoso el disfrutar. Lo único que me da pena es no haber estado en el ensayo. Terrible, terrible. No estuve en el ensayo. Me torteé con la hora, los cambios horarios. Solo eso, abrazarlos, agradecerles este aprendizaje, este momento compartido, lo he disfrutado un montón. Me siento gran bendecida, gran terapiada, y nada, decirles que los amo mucho. Gracias de verdad. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Les quiero dejar un beso muy grande y nos vemos en la próxima. Chao, chao.